Bien, en esta etapa del discipulado vamos a hablar sobre la santificación. Para ello le voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Tesalonicense, versículos, capítulo 4, versículo 3. Allí dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. También en Primera de Tesalonicense 3, versículo 13, dice: para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Y por último, también en Primera de Tesalonicense 5, 23, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En estos versos tan importantes, vemos que la principal demanda que tenemos por parte del Espíritu Santo es la de buscar la santificación y perfeccionarnos en ella. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Por eso es que tenemos su Espíritu Santo. Tenemos justamente el Espíritu para lograr ese objetivo, que es la santificación. Todo hijo de Dios debe comprender que el propósito del Señor Jesucristo en todo hijo de Dios es la santificación. Hablar de santidad no es tan solamente hablar de una persona que lee y ora todos los días. Esto, a la verdad, deberían hacerlo absolutamente todos los cristianos. Sin embargo, la santificación va más allá de eso. Les pido que abran ahora sus Biblias en 2 de Corintios 7. Vamos a leer el versículo primero. Allí dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este versículo tan rico y tan usado para hablar sobre la santificación, yo me voy a quedar con la expresión que dice: limpiémonos de toda contaminación, de toda contaminación. He buscado la manera en la que bíblicamente tengamos un parámetro o una referencia de lo que limpiémonos de toda contaminación signifique. Y entre muchas cosas, hallé esto que fue importante y a lo que llamé la carrera de tu vida, que no es otra cosa que la de contrastar analógicamente la santificación con una disciplina atlética. Es decir, comparar a un santo con un atleta. Para ello, vamos a ir a la epístola que escribe Pablo a Timoteo, en la segunda de Timoteo 2, versículo 5, que dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El que lucha como atleta, ¿a qué se puede estar refiriendo? Parecería ser que a Timoteo, hijo de padre griego o heleno, según Hechos 16:1, a pesar de sus frecuentes enfermedades, como especifica en 1 de Timoteo 5:23, le gustaba a Timoteo mucho el atletismo. Tenía quizás ciertas aspiraciones atléticas, al punto tal de que se esforzaba en ciertas prácticas y se abstenía, entre otras cosas, también del vino. Quizás a esto se refería Pablo cuando le dice a Timoteo: el ejercicio corporal para poco aprovecha, 1 Timoteo 4:8, y que la carrera espiritual, es decir, la carrera de su vida, tiene mejores promesas que las carreras atléticas. A pesar de que sabemos lo que es un atleta, hoy esta expresión no tiene la fuerza que tenía cuando Pablo se lo dijo a Timoteo. Un atleta para nosotros es un deportista que lucha por un mero reconocimiento al esfuerzo humano, que lo hace por destacarse por encima de lo demás en una disciplina física. Hoy en día, el deporte es una expresión humana del poderío físico y de todo lo que puede lograr, y por ello es que no podemos distinguir a lo que Pablo se refiere realmente. Para entenderlo, tenemos que considerar los tiempos. El vocablo atleta, en particular como está referido allí del griego atle o athle, que significa competidor, contrincante, está haciendo referencia a un competidor olímpico, es decir, a un hombre que competía en los estadios griegos en honor a sus deidades o dioses mitológicos para ganar el honor o el título de héroe de la ciudad. Eso era un atleta en tiempos de Timoteo y de Pablo. Con esto estamos diciendo que ser atleta para los griegos era una labor religiosa. Los griegos consideraban, según su religión, que ser un héroe es lo más cercano que un ser humano podría aspirar para asemejarse a sus dioses. Los atletas consideraban las competencias olímpicas como un medio para ser deificados, es decir, ser considerado medio hombre y medio dios. Para ello se encomendaban a una deidad mitológica y presentaban sus cuerpos como ofrendas. En cada disciplina solo se categorizaba al ganador del evento, el resto quedaba sin honor. Los Juegos Olímpicos se iniciaron en la antigua Grecia, cerca del 776 a.C. Se llama Juegos Olímpicos porque se inició en el monte Olimpia, en honor a la ciudad mitológica griega Zeus. Olimpia está en Grecia, en la región de Acaya. Allí se hicieron varios estadios. También había un gran estadio también en Corinto. Los Juegos Olímpicos no son muy diferentes de lo que son ahora. En aquellos tiempos, carreras a campo traviesa, de corta o media distancia, las postas, el pentatlón, que eran salto, lanzamiento de jabalina, carreras de velocidad, tiro de disco y al final una batalla cuerpo a cuerpo, eso era un pentatlón. También las carreras de carros, las luchas, eran disciplinas atléticas de la antigua Grecia. Posteriormente los romanos lo convirtieron en un circo de sangrienta batalla que apasionaba a las multitudes. Pero para comprender un poco mejor la vida de un atleta y a su vez llamarlos a ustedes a una reflexión de lo que significa una carrera espiritual o la santificación, consideremos lo que dice en 1 Corintios 9, desde el versículo 24 hasta el 27 vamos a leer. Dice así Pablo por medio del Espíritu: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminados. Consideremos todo esto. En aquellos días, para ser un atleta, primeramente tenía que ser un hombre completo, sin deficiencias físicas, ser griego o tener la ciudadanía griega. Además, debería estar exento de algún crimen o delito grave y debía llevar una vida de austeridad. Esto no difiere mucho de lo que un pecador debe hacer para entrar en el reino de Dios, porque el pecador, para entrar al reino de Dios, primero debe nacer del agua y del espíritu, no sin antes haberse arrepentido de todo pecado y posteriormente lograr una conversión completa para llevar una vida nueva en Cristo Jesús, es decir, una vida espiritual, una vida que para los demás pecadores ha de ser una vida austera. Al igual que ayer, todos los atletas comprenden que para alcanzar la máxima coronación deben abstenerse de todo, que traducido es castigar su cuerpo o sacrificar el estilo de vida estándar por una vida de abstención de placeres carnales. Otra vez, esto no difiere de la vida que todo hijo de Dios debe llevar, no por sí mismo, sino por el Espíritu Santo. Abstenerse. ¿Qué es abstenerse? Pablo dice abstenerse, que se abstenían de todo. Abstenerse es contenerse, refrenarse, apartarse, privarse o no participar. Actualmente, un deportista olímpico se abstiene de comidas con grasa, de comidas condimentadas, de gaseosas, de dulces y de todo tipo de comida chatarra o insalubre. No solamente eso, sino que también se abstiene de vicios que afecten la salud física. Se abstiene del tabaquismo, del alcoholismo, de la drogadicción, entre otras cosas. Y también se abstienen de actividad sexual. En definitiva, un atleta se abstiene de una vida normal. La petición: ser un atleta espiritual. Consideren lo que los atletas de aquellos tiempos y de ahora hacen para alcanzar aquella corona corruptible. De la misma manera, nosotros debemos ser un atleta. Considere por un momento, o imagine, cuán difícil será para usted si realmente quiere llegar a ser un atleta deportivo. Piense si de la posición en la que hoy está, pasar a tener que ser un corredor atlético en el estadio. Si ha logrado la comprensión de esto, le llevo a que reflexione cuánto más debe hacerlo por una vida santificada, es decir, por una vida demandada por Cristo Jesús, agradable para su gloria. Si eres muy reflexible, quizás ahora puedas comprender por qué los judíos estaban expuestos a un régimen legal que regulaba no solo su vida moral, sino también sus comidas. Somos hijos de Dios, hemos salido de los gentiles, no de los judíos. Pero el hecho de estar sobre la gracia no da lugar a que el pecado siga rigiendo nuestras vidas. Antes, por el contrario, por medio de la gracia se nos ha concedido el Espíritu Santo para que por medio de Él alcancemos la justicia. A esto se refiere Juan en 1 Juan 3, del 6 a 10. Y también a esto se refiere Pedro en 1 Pedro 4, del 1 al 4. Y aún Pablo en Efesios 5, del 8 al 10. Es más, pido que abran sus Biblias en Efesios 4. Vamos a leer el versículo 17 en adelante para tratar de comprender a lo que nos estamos refiriendo. Pablo dice por el Espíritu a los que estaban en Éfeso: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ser hijo de Dios, ser un hombre espiritual, es ser como un atleta que se prepara para una carrera. Si quieres ser partícipe del reino de los cielos, debes abstenerte de todo. Debes sacrificarlo todo. A esto se refiere Lucas por el Espíritu cuando habla el aborrecer las cosas, según Lucas 14, 26 al 27 y el versículo 33 también. Lo que queremos destacar es que la abstención es la mayor batalla a la que nos enfrentamos si queremos ser partícipe de lo espiritual. Es lo mismo que hace un atleta por ser el mejor en una disciplina deportiva. Una abstención no es fácil de asimilar. Puede llegar a generar conflictos, enfermedades, desequilibrios emocionales. La vida de uno que participaba en los antiguos juegos sangrientos del Coliseo, en tiempo de Jesús o en los estadios, era una vida difícil. La mayoría eran esclavos, expuestos a diferentes disciplinas. En muchos casos la competencia era una cuestión de vida o muerte. ¿Estás comprendiendo? Para entrar al Coliseo, tienes que dejarlo todo. Solo los esclavos participan del Coliseo. ¿Y cómo se refleja esto en la vida? Pues consideremos lo que sufría Pablo, 1 Corintios 4, desde el versículo 10 en adelante. Allí dice Pablo: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Quieres correr? ¿Quieres ser un atleta? Hay 10.000 razones por las que no puedes ser un atleta. Pero aún así te reto a que lo logres. ¿Quieres ser un atleta? El punto de partida es la pobreza. ¿Quieres, aunque sea, llegar a la línea de salida? Tienes que estar dispuesto a todo. Tienes que tocar la miseria. Tienes que tocar la pobreza, la humildad y la humillación con tus propias manos. Consideren, Santiago 2, versículo 5 dice: hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? ¿No ha elegido Dios a los pobres? ¿Quieres ser partícipe del reino? Hacete pobre. El joven rico que habló con Jesús no lo logró. Estando tan cerca, no lo logró. Se fue entristecido. Marcos 10, del 21 al 22. Sin embargo, Zaqueo sí lo hizo. Zaqueo sí lo logró. Siendo más pecador que el joven, teniendo menos posibilidades que el joven, lo logró. Porque ¿qué dice de Zaqueo? En Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, y no porque sea judío, sino por la fe. ¿Vas comprendiendo? Podría estar horas explicándote lo que significa. El Señor te guía en todo. Me toca hablar ahora sobre lo que es el régimen y las prácticas. Si estás decidido a ser un atleta espiritual, debes saber que la primera carrera es la oración y el conocimiento. De esta manera obtendrás sabiduría. Para tal caso, las escrituras son el manual del atleta espiritual. Una vez que pases y superes esta carrera, la segunda carrera es la práctica, la abstención y la disciplina en búsqueda de concentración, juicio y técnica. Todavía no entras al estadio, todavía practicas afuera. Y una vez que logres esto, la tercera y demás carreras serán los servicios a los que serás llamado por el Señor. Cada servicio tiene su esfuerzo, su matiz, su sabor. Y cada carrera que hagas debe hacerse con dignidad y legitimidad, dando lo mejor de ti para el Señor. Régimen y prácticas. ¿Cómo reconocen ustedes a un atleta velocista, a un corredor de 100 o 200 metros en los estadios? ¿No es acaso por su apariencia física, un cuerpo esbelto, casi cero grasa? La perfección del atleta está a la vista. Cada uno de sus músculos resalta. Un cuerpo perfecto, envidiable por muchos. Pero si una persona dice: yo soy un velocista, y lo ves excedido de peso o demasiado delgado, ¿qué pensarías? Dirías, primero lo despreciarías, lo subestimarías, y también diría, es un mentiroso. De la misma manera, la santidad de un hijo de Dios debe estar reflejada al punto tal que las personas glorifiquen a Dios cuando vean su santidad. A esto se refiere Mateo 5:16 y 1 Pedro 2:12. Porque si no glorifican a Dios en lo que hacemos, entonces tal persona no es un atleta espiritual, solo es una mentira, solo es una ilusión religiosa. La pregunta es, ¿cómo llega un atleta a tener esa figura y esa condición física? ¿Será de un día para el otro? Abstenerse. Luego de dejarlo todo, no significa que ya estés apto para competir. Tienes que someterte a un duro régimen. El régimen es lo que todo principiante aborrece al iniciar, porque le parece difícil, austero, contradictor. Pero una vez que lo asimila, luego ya no quiere salir del régimen, ya no quiere salir de él. Ama, una persona que ha pasado por el régimen, ama tanto sus logros que no está dispuesto a volver atrás. Ama al régimen, porque ya se ha hecho esclavo de ese régimen. Es durante la iniciación del régimen que muchos miran atrás. Yo sé que por la mente de todos, absolutamente todos los cristianos, al menos una vez ha pasado la idea de volver o retroceder. Sé también que muchos cristianos, y esta vez no en todos, se han dejado vencer varias veces. Personas que se han vuelto parcial o totalmente a la vida ordinaria del mundo, que a pesar de haber conocido la verdad, hubieran preferido no conocerla. Como también sé que muchos se han extraviado de la fe, se han extraviado de la carrera. Es triste e irónico ver personas que a pesar de saber la verdad y que a pesar de saber que vivir según el mundo es una ilusión sin sentido, aún así quieren al sistema o pretenden vivir con cierto estilo de vida según las tinieblas. Si eres reflexivo, quizás ahora entiendas la parábola del sembrador, la de Mateo 13, del 1 al 9, 18 al 23, y Lucas 8, del 4 al 15. Debes comprender que el régimen espiritual comienza con la oración, lectura y meditación. Primero debes sentarte, oír, empezar de cero. Luego comienzas a practicar la palabra. Vas agregando virtudes, dominio, fuerza. Y luego, mejor vamos a 2 de Pedro 1. Leamos desde el versículo 4 al 8 para entenderlo mejor. Allí dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el régimen y sus prácticas. Después del régimen comienza tu perfección. El Hijo de Dios pasa de ser una persona normal a ser una persona espiritual, que califica como excepcional por su obrar. Ya no piensa en el régimen. Su mente inquisitoria pretende perfeccionar cada una de sus labores. La vida de un atleta espiritual, si lo alcanzas, y te reto a que lo hagas, a que lo logres, y no por ti mismo, sino por el Espíritu del Señor, cuando estés listo, comenzarás a correr. Cuando comienzas a correr la carrera, durante tu vida vas a correr muchas carreras, algunas en tus mejores momentos, otras en tus peores momentos. Lo importante es que en todas corras con honor y con legitimidad. En cada carrera experimentarás diferentes situaciones. En alguna puede que seas el mejor, en otras puede que estés mejor preparado, en otras puede que estés muy seguro de ti mismo, en otras puede que te sientas que es tu mejor momento, como en otras puede que te sientas inseguro. En el estadio, en el Evangelio, en los servicios, vas a conocer a muchos atletas, algunos mejores que tú. Y a pesar de considerar la condición de otros, tú debes dar tu mejor esfuerzo. Porque en plena carrera nunca se sabe lo que puede pasar. Debes saber que en la perfección de todo atleta hay mucha fragilidad. De repente, un imprevisto, un músculo mal calentado, un movimiento demasiado exigido, y de repente todo está fuera de control. Le puede pasar al mejor, te puede pasar a ti. Y si así fuera, ¿qué harías? ¿Llorarías? Porque la caída sería inminente. Y lo primero que pensarás es, perdí la carrera. Y eso te debilitará más aún. De repente, no importará tu perfección. Nadie puede ayudarte. Hermano, si esto te pasa, si a media carrera caes, no te dejes vencer. Levántate o pídele a tu padre que te levante. Y termina la carrera, porque ganar no es lo más importante. Lo importante es llegar a la meta. Tendrás nuevas oportunidades. Debes anotar todos tus tiempos, los mejores y los peores también. Un atleta busca su perfección. Mira y analiza sus videos, aprende de sus errores, se perfecciona. Sé legítimo, corre legítimamente, no te dejes engañar, no admitas cosas extrañas, mantente puro, le dijo Pablo a Timoteo. En el mundo del atletismo se ve tantos que han tratado de ganar sus medallas mediante el uso de doping, mediante uso de drogas o recursos ilegítimos. Atletas que al final han sido desacreditados borrados su nombre de las listas y puestos en vergüenza por tal actitud. Así también en el Evangelio se ve tantos falsos atletas, tantos que corren ilegítimamente, tantos que corren ilegalmente. Procuremos nosotros no seguir sus pasos. La meta no es imposible. Aprendamos del mejor atleta espiritual de todos los tiempos, el Señor Jesús, que rompió todos los récords. Y aunque sea inalcanzable, corramos de manera tal que fuera posible lograrlo. Porque tenemos su mente, como dice en 1 Corintios 2:16, y también tenemos su espíritu, como dice en Romanos 8:9 y 1 Pedro 4:14. Demanda tenemos de seguir sus pasos. Amén, hermanos. Yo les digo, siervos, a sus marcas, la paz del Señor Jesús contigo.